¿No? Y en nuestro lugar en el mundo, en la mañana de Radio Kermés, vamos buscando y siguiéndole la pista a la información, mientras que ya nos enteramos que esta mañana la Cámara de Apelaciones dio lugar al pedido que habían hecho las vendedoras y los vendedores de los puestos fijos, y es por eso que hoy ya estamos en contacto con Susana Formiglia. ¿Cómo te va, Susana? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, Susana, estamos enterándonos de esta traba que está poniendo, que está permitiendo la Cámara de Apelaciones al desalojo, digamos, de los puestos fijos que pretendía llevar adelante la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Cómo lo han tomado las trabajadoras y los trabajadores? ¿Cómo se enteraron? Bueno, porque la abogada nos llamó, nos informó de que, bueno, de que la Cámara la notificó de esto, ¿no? De que aprobó la apelación, así que ahora la municipalidad será notificada de que nos van a tener que dar los permisos hasta que, bueno, hasta que salga el recurso de amparo, ¿no? Claro, ahí tenían, estos días habían estado trabajando porque ya pasaron unos días del ultimátum, digamos, que tenían, ¿no? Nos vinieron a notificar y bueno, que nos teníamos que ir, pero bueno, nosotros resistiéndonos siempre nos quedamos porque nosotros tenemos fe y confiamos en que esto va a salir a favor nuestro porque nosotros lo único que queremos es trabajar, ¿no? Claro. Nosotros no estamos molestando ni robando ni nada por el estilo, solamente somos trabajadores honestos que venimos todos los días a trabajar y a llevar nuestro pan a la casa, ¿no? Definitivamente, Susana. En este sentido, ¿cómo está la calle? Quiero decir, la realidad ya sabemos que es bastante acuciante y ustedes, más allá de tener que rebuscárselas todos los días, han tenido que convivir con esta situación, con este desgaste, digamos, con esta presión de la municipalidad. ¿Cómo está laburar en la esquina? Vos estás en Gil, casi Irigoyen, ¿no? Sí. Mirá, la verdad que veníamos muy mal, veníamos sin ganas de trabajar, veníamos amargados porque estábamos mal. Yo, principalmente hablo por mí, ¿no? Estaba muy mal anímicamente, pero bueno, gracias a Dios con esta noticia hoy las cosas cambian. Claro, claro. Aunque sea un poquitito, pero va dándose vuelta un poco el viento y no están en contra, Susana. La verdad es que es muy difícil imaginarse lo que siente un trabajador, una trabajadora en estos tiempos contando con esta, bueno, con esta inseguridad, digamos, de no saber si la semana que viene se va a poder seguir trabajando. Es un tiempo muy difícil el que cruzamos y bueno, esperamos que esto se vaya a ir resolviendo favorablemente. ¿Nos querés recordar cuántos son tus compañeras y compañeros y vos? ¿Cuántos suman los trabajadores de puestos fijos? Nosotros somos 8 los que estamos en el recurso de amparo, pero bueno, hay más chicos que no entraron en el recurso de amparo porque no estaban acá, estaban en Senegal, ellos cada una vez al año, cada 3 meses, se van por 3 meses, entonces justo en ese no estaban. Pero bueno, en realidad somos como 18, 17 más o menos. Una cosa así. Muy bien. Pero bueno, nada, estamos contentos porque, bueno, gracias a Dios tenemos esta nueva noticia que nos da más esperanza para seguir trabajando, ¿no? Por supuesto, ya estábamos mal, estábamos muy tristes, la verdad que, como yo le decía hace un ratito, no queríamos trabajar, no teníamos ganas de venir porque veníamos y estábamos mal, estábamos con el corazón en la boca de que nos saquen la mercadería, de venir, aparte, yo soy una de las más implicadas porque, bueno, a mí me habían cebrado casi mitad de cuadra, me venían a multar continuamente, me tenían a maltraer, como quien diría, ¿no? Te habían cebrado media cuadra, decís. Contale a la audiencia un poquito más cómo era esa situación, porque vos vas todos los días en tu auto. Sí. Llevas todos los menesteres que necesitas para trabajar, toda la mercadería, y necesitas tener el auto al lado, digamos, ¿no? Claro, bueno, me habían cebrado, no sé cuántos metros habrá acá, pero la ochava es de 1 metro y yo acá debo tener fácil, capaz que 10 metros cebrado, una cosa así más o menos, o más. Claro. Lo hicieron a propósito para que yo no pueda venir con mi auto a estacionar y bajar la mercadería. Ahora, yo siempre puse tarjetas de estacionamiento, pero ahora están con la nueva modalidad que hay que poner, que quieren que movamos el auto cada 1 hora del lugar, tenemos que poner la tarjeta de estacionamiento que vale 10 pesos media hora, imagínate, ahora medido es mañana y tal, son 160 pesos al día que tenemos de gasto. 160 al día, y la solución que propuso la municipalidad para los trabajadores y las trabajadoras en tu situación, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que te llegó a tus oídos con forma de solución, digo? Ellos no hay solución, ellos nos trajeron la resolución de que había salido esa resolución, que teníamos que poner las tarjetas como correspondía, que las veníamos poniendo, pero que teníamos que correr el vehículo cada una hora. Entonces nos empezaron a multar. Pero bueno, si me multan a mí, tienen que multar a todos, no es solamente a mí. Digamos que era contra mí el tema, no era contra toda la gente. Toda la gente tiene derecho a estacionar, toda la gente tiene derecho a poner su tarjeta, porque como lo tenemos que poner nosotros, ahora no se puede poner más de dos tarjetas, que es una hora, porque si vos pones más de una tarjeta, más de dos tarjetas te multan por exceso de tarjeta. Pero bueno, a mí me parece perfecto, está bien. Yo no estoy en desconformidad de lo que ellos hacen, porque si es para todo, me parece bárbaro. Yo también tengo que pagar, porque por más que yo venga a trabajar y viene gente que tenga sus autos parados en los comercios y viene a trabajar, también tiene que pagar. Entonces, por lo tanto, yo no estoy en desconforme de lo que tengo que pagar. No, sí, eso... estoy en desconforme de que tengamos que correr el auto cada una hora y que me hayan cebrado todo lo que me cebraron, porque me lo cebraron nada más que en mi cuadra, no es que está todo cebrado. Claro, claro, estás dando un rodeo, te digo, Susana, pero es para no decir que es una pequeña persecución contra vos. Claro, exactamente, eso es lo que pasa, es contra mí. Mirá. Pero bueno. Nosotros sabemos que vamos a ganar esta lucha que tenemos porque somos gente buena, gente honrada y gente de trabajo, que venimos todos los días a trabajar honestamente y sin tener problemas con nadie. Bueno. También quiero recalcar de que estamos juntando firmas para presentarle a los concejales para que cambien la ordenanza. Ya presentamos una nota al señor José Domínguez y ahora vamos a juntar firmas. Estamos juntando firmas para... avalar más todavía la nota que nosotros le hicimos. Nosotros le presentamos una nota pidiéndole que cambien la ordenanza donde pongan que somos puestos fijos puestos fijos para que... Porque veo que la ordenanza dice que a nosotros no avala en nada, avala solamente a los vendedores artesanos y manualistas, que pueden estar por una cuadra cada uno. Nosotros no tenemos ninguna avalación de nada, no nos avala en nada a nosotros. Claro, definitivamente es una lavada de manos, digamos, de parte de la municipalidad, que además, como decíamos al principio, no les procuró nunca una solución, sino que trajo la novedad de que, bueno, de que deberían abandonar ese lugar. Y bueno, ¿cuál era la posibilidad de adaptación? Es muy difícil en esta época, Susana, así que los entendemos. A las trabajadoras y los trabajadores de puestos fijos, y bueno, vamos a seguirlos acompañando y vamos a seguirle transmitiendo a nuestra audiencia todo lo que pase con el caso de ustedes, con tus compañeros y tus compañeras. Por supuesto, te estamos muy agradecidos, Susana, por estos minutos, y tenés el micrófono a disposición por si querés agregar algo más. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a ustedes porque siempre nos apoyaron, porque siempre están ahí firmes cuando las necesitamos. Solamente tenemos palabras de agradecimiento con ustedes. Bueno, nada más. Y qué bueno que la gente que quiera firmar, los esperamos acá, todos los chicos que tenemos, los senegaleses, y yo y mis otros compañeros tenemos la nota para que firmen. Así que bueno, el que quiera llegar a firmar acá, los esperamos. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias por todo. Gracias, Susana, que tengas buen resto de la jornada. Gracias, igualmente. Ahí estábamos hablando con una de las trabajadoras de puestos fijos que la Municipalidad de Santa Rosa quiere que... dejen de llevar esa actividad adelante. La actividad es trabajar a la vista de todos, a la intemperie, y llevarse un plato de comida para la casa. 160p de tarjetas de estacionamiento nada más, y el buen talante que tiene Susana y otros de sus compañeros y compañeras. Ojalá más de un funcionario tuviera el 10% de esta buena onda y de esta buena manera de ser, porque es sencillo, ¿eh? Lo de Susana, viste las vueltas que dio para no levantar un dedo acusador